¿Cuánto están gozosos de ser hijos de Dios en esta tarde? Qué privilegio tan grande, amén. Que un día el Dios del universo, el Rey de la gloria, el Dios todopoderoso, el general de los ejércitos del Dios viviente, nuestro Dios amado, un día llegó a nuestra vida, nos salvó, nos rescató, amén. Pero Él lo hizo con un propósito. ¿Cuántos creen esto, que el Señor lo hizo con un propósito? El Señor no nos llamó para que pasemos un tiempo lindo en la casa de Dios, para que escuchemos algo agradable, para que pasemos un tiempo lindo con personas, ¿no es cierto?, que nos agradan, hacer amistades, que todas esas cosas son muy importantes, muy buenas, nos hacen bien. Pero el Señor tenía otro propósito con nuestra vida, amén. El Señor tiene un propósito y Él tiene el propósito de que seamos sus hijos amados y Él nos brinda su amor, su misericordia, pero también el Señor nos llamó a las filas de un ejército poderoso, amén, el ejército de Dios. Nosotros somos hijos del Rey, somos hijos del dueño del universo, somos hijos del Señor de señores. Y somos soldados de su ejército, bendito sea el nombre de Dios. Y hoy Dios quiere mostrarnos y quiere desafiarnos a que si hasta ahora hemos estado en una actitud pasiva, en una actitud tranquila, disfrutando de todo lo hermoso que Dios nos da cada día, a partir de ahora el Señor nos está desafiando a que nosotros podamos compartir la bendición que nos ha dado, amén. Que no seamos egoístas, que no nos quedemos esto para nosotros mismos, sino que como hijos suyos, como parte de su ejército, podamos salir a batallar en su nombre y podamos conquistar nuestro territorio. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere hoy desafiarnos a hacer, conquistando nuestro territorio. Porque somos hijos del Señor. Y somos soldados de su ejército y cada día es un combate. Cada día estamos en un combate. Dice Efesios 6:12, la palabra de Dios, que estamos en una lucha. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso que a veces mucha gente, hay cosas que no entiende. Dice, ¿por qué pasa esto? Hay cosas que no le encuentra la explicación en la ciencia, porque no son cosas de este mundo, amén. Dice que hay lucha contra huestes espirituales de maldad. Y dice 1 de Pedro 5:8, el Señor, como nosotros, como parte de su ejército, dice la palabra, que Él nos desafía, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y somos un ejército y no somos esos ejércitos, ¿no es cierto?, que tienen muchos números, tienen muchas, como los ejércitos de la actualidad, ¿no es cierto?, que muchos se arman para una posible guerra, pero no pasa nada. Tienen armamentos, equipamiento tecnológico, todo lo que uno se puede imaginar, pero como en este momento no hay, ¿no es cierto?, guerras, por ahí muy conocida, muy renombrada, hay algunas que otras guerras, ¿no es cierto? Siempre están las potencias ahí viendo qué hace el otro para prepararse, ¿no es cierto? O por ahí hay guerras también que hemos conocido que se han dado por la economía, pero en lugares muy puntuales del mundo. Pero tienen como que todo ese armamento lo tienen ahí guardado, ¿no? Por las dudas. En cambio, nosotros nos dice la palabra que nuestro enemigo está activo. Que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Eh? El enemigo está moviéndose, está viendo cómo está nuestra armadura, está viendo cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos, si estamos velando, si estamos allí como el soldado, ¿no es cierto?, en la torre de vigía, mirando, apercibido, o estamos allí distraídos, esperando, como nos decía la palabra hace dos miércoles atrás, en la línea de fuego, esperando a lanzarlo el dardo y hacernos caer. Entonces, tenemos que cada mañana levantarnos debemos ponernos toda la armadura de Dios para estar preparados para la batalla, amén, que no se puede, se nos pueden presentar en cualquier momento. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al nombre de Jesús. No podemos dejar pasar esto cada mañana. Después a veces durante el día decimos, ¿y qué es lo que me pasó? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto en mi familia? Y a veces no nos ponemos a reflexionar que arrancamos mal el día, que nos olvidamos el escudo de la fe, que dejamos la espada del Espíritu, amén, que no nos calzamos el apresto del Evangelio ni pusimos el yelmo de salvación, que dejamos la armadura a un costadito, como a veces preparamos la ropita arriba de la silla planchadita para ciertas ocasiones o para el trabajo, pero salimos tan apurados que quedó todo ahí. Y después, claro, no está el escudo, no está la espada, y viene el ataque del enemigo, y decimos, ¿qué pasó? Por eso que Dios nos libre, amén, que seamos hijos de Dios, guerreros suyos, apercibidos, que no nos distraigamos, sino que cada día apenas tenemos una noción de conciencia cuando nos levantamos, saber que nos ponemos en las manos del Señor, nos ponemos la armadura de Dios, amén, gloria a Dios. Y sabemos que vamos a pelear y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Uno dice, pero ¿para qué pelear tanto? ¿Qué sentido tiene pelear, no? Tanta pelea, ¿y para qué peleamos? ¿Para qué nos ponemos la armadura? Sabemos que esta guerra es una guerra que tiene mucho sentido, amén. Es una guerra en la cual está en juego la humanidad. En esa guerra, un día tú y yo éramos parte del otro reino. Un día estábamos en oscuridad, un día estábamos en tinieblas, un día estábamos en aflicción. Pero gloria al nombre de Dios, amén, que un día la luz amaneció. Un guerrero de Dios, un soldado del ejército de Dios, fue valiente, puso su armadura, salió a combatir en el nombre del Señor y llegó a nuestra puerta. Llegó a nuestro encuentro y Dios puso una palabra en su vida. Y hoy pasamos de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos están gozosos por esto? ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! Y estamos disfrutando del reino de la luz. Por eso esta batalla tiene mucho sentido, tiene mucha importancia. Y la meta que tenemos cada día, cuando nos levantamos y nos ponemos la armadura, es conquistar en el nombre de nuestro rey general más territorio para su reino, amén. Ese es el propósito que tenemos como guerreros del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor nos deja un ejemplo en el pueblo de Israel. Ese pueblo que un día Dios lo sacó de la esclavitud, de lo más bajo. Era lo peor en ese momento, el pueblo menos considerado, no era Egipto ese pueblo, ¿no es cierto?, de los faraones que tenía cultura, no era Mesopotamia, donde ahí salió la escritura, ¿no es cierto?, y había mucha cultura, era un pueblo que nadie conocía, que nadie daba dos pesos por él, y nuestro Dios de amor lo rescató, amén. Lo trajo de allí, lo más bajo, como dice la palabra, dice el salmista, del pozo, de lo más bajo de allí, como lo hizo tal vez con alguna de nuestras vidas, de allí Dios rescató a este pueblo, amén. Y también cumplió el propósito con él. Lo levantó, lo sacó de esa tierra de esclavitud y lo llevó a una tierra de bendición, una tierra prometida. Pero no era solamente que tenían que ir y enseguida todo se le iba a venir a la mano. Enseguida, ¿no es cierto?, iban, uy, qué bueno, cuántas bananas, cuántas manzanas, cuántas cosa linda que acá, mirá los paisajes, mirá, ¿eh?, las palmeras, todo lo lindo, vamos a venir, disfrutamos, qué lindo que lo vamos a pasar acá. Se metieron y ya está, no. Dios iba delante de ellos, pero ellos tenían que poner una parte, amén. Ellos tenían que conquistar en el nombre del Señor, bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos tenían que ir a conquistar y ese es el ejemplo que tenemos primero en la Biblia de los guerreros de Dios que fueron, salieron a conquistar una tierra, la tierra prometida. Y en esa tierra la Biblia nos muestra que había ejércitos poderosos. Ellos eran prácticamente un pueblo del desierto, un pueblo beduino, un pueblo, ¿no es cierto?, que vivieron tantos años en el desierto. Hubo, en los primeros 40 años, hubo algunos reyes que tuvieron que enfrentar, pero luego, sabemos toda la historia, que desobedecieron a Dios, fueron rebeldes y estuvieron 40 años dando vuelta por el desierto y después se encontraron frente a frente con la tierra prometida y allá había muchos reinos y muchos ejércitos que conquistar, amén. Había ciudades fortificadas, reinos poderosos. Bendito sea Dios para siempre. El Señor los había llamado a la conquista y no era algo que iban a hacer así nomás. Era luchar, era batallar, era salir adelante, amén, en el nombre del Señor. Y Dios utilizó a Josué para esto, ¿no es cierto?, para tomar, hacer la conquista definitiva del tierra, del territorio de Dios. Acá vamos a ver, vamos a ubicar este lugar, un poquito de geografía, vamos a ver. Ahí, en ese lugar, en ese punto que vemos la flechita, tan chiquitito de la humanidad, de la tierra, estaba el pueblo que tuvieron que conquistar, el territorio que tenían que conquistar, el territorio de Palestina, allí, al lado del mar Mediterráneo, en el Medio Oriente, y vemos que Josué luego tuvo que entregar la tierra al pueblo de Dios y tuvo que dividir. Dios, ¿no es cierto?, se hizo un sorteo y se dividió la tierra a las 12 tribus de Israel y le dio a cada uno, como Dios le había dispuesto, un territorio. Dice Josué 11:23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Entonces ya lo vemos al pueblo, ya llegó, ya entró al territorio, ya entró al lugar. Pero ¿qué pasaba? Dios le dijo, mira, a los judaitas, bueno, ustedes van a estar acá en el sur, a los efraínitas, manasitas, ustedes van a estar acá en el norte, los ubicó en cada territorio. Entonces yo sabía, bueno, a mí me tocó esta porción, este es mi territorio. Viva. Tengo tierra que Dios me dio, aleluya. Pero se encontraron. Qué linda tierra, qué lindo lugar. ¿Y esto qué hacen acá? Muchos lugares estaban habitados por los enemigos todavía, ¿no es cierto? Que eran ejércitos poderosos, decíamos antes. Entonces, aunque el territorio les pertenecía, tenían que batallar y conquistar ese territorio. Acá voy a mostrar, si me sale, el lugar que les quería mostrar recién de cómo se repartió el territorio, ¿no? Me está fallando la tecnología. Ahí ven las tribus de Israel, todas divididas, todas en el territorio, en el norte, en el sur. Así estaban divididas las tribus de Israel. Pero había muchos enemigos todavía dentro de aquellos territorios. Y tenían que conquistar ese territorio que era su propio territorio. Dios me dio este lugar acá. Es mío. Pero todavía había enemigos ahí. Había que conquistar esos enemigos, amén, que estaban dentro de su propio territorio. Dice Josué, capítulo 15, verso 3, del 13 al 17. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Encima, mira quién estaba ahí. Estaban los pitufos. No. Esto eran 4 o 5 pitufos juntos, ¿no es cierto? Eran los hijos de los gigantes. Eso que la Biblia dice que tipo la familia de Goliat, ¿no? Los abuelos, tatarabuelos de Goliat, que tenían 6 dedos, que medían como 3 metros, que las lanzas, bueno, era tremendo. Y ahí a este hombre de Dios le tocó conquistar este territorio. Y él, dice la palabra de Dios, que él, en el nombre de nuestro Señor, lo hizo. Y dice, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Imam y Talmai. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. Vemos que ellos tuvieron que luchar, tuvieron que batallar. Este es el ejemplo que la palabra de Dios nos da de aquel pueblo de Israel que Dios levantó y llevó a la tierra prometida. Y Dios hoy a nosotros también nos anima. Hay una tierra, un territorio que ella nos ha dado. Dice la palabra, mirad los campos, ya están blancos para la mies, amén. Allá afuera ya está todo preparado para comenzar el trabajo. Pero nos quedamos siempre en esa parte, mirad, qué lindo que se ve, qué lindo que están los campos. Pero acá está más lindo, acá está más calentito, acá está más lindo. Y el Señor hoy nos desafía, iglesia, amén, a vos y a mí, que el territorio ya nos fue dado por el Señor, pero ahora hay que salir a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre del Señor, no estamos solos, Dios está con nosotros, bendito sea su nombre. Tenemos que comenzar a conquistar el reino de las tinieblas, tiene que ser retroceder ante el reino de la luz. Bendito sea Dios para siempre. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. Vemos que ya Juan el Bautista comenzó este trabajo en el nuevo pacto, dice la palabra de Dios en Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó la conquista, amén. El reino de los cielos se ha acercado, bendito sea Dios para siempre. Y luego Jesucristo mismo lo anunció, y no solo lo anunció, sino que lo hizo visible, porque Él era el reino de los cielos, amén. Era el Rey que había bajado a traer su reino. Aquel Rey humilde que nació en un pesebre vino a la tierra. Los ángeles cantaron, dieron gloria en las alturas. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David el Rey, amén, el Salvador que Cristo, aleluya. Entonces el Rey había venido a traer su reino. Dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Lucas 17, 20, 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El Rey había venido y estaba entre ellos. Bendito sea Dios. Y luego que el Señor cumplió la misión de predicar este reino maravilloso, Él encomendó esta misión a sus discípulos. Y dice Hechos 1:8, recibiréis, me anticipé, dice Mateo 10:7, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje tenían que predicar los apóstoles, amén, salir y llevar el reino de los cielos a toda criatura. Y Marcos 16, este pasaje tan tremendo, en donde Dios nos ordena a cada uno de nosotros llevar su mensaje y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Él muestra que el Señor, este Rey maravilloso que tenemos, no nos deja solo. Él nos ha investido con el poder de lo alto, amén, para que en su nombre podamos llevar este reino a todas las naciones. Y dice que va a ser prodigios y milagros a través de aquellos que creen en su nombre. Y dice que ellos salieron, los discípulos, y se quedaron en la casa, dice su Biblia, dice el texto, salieron a predicar por todas partes, bendito sea Dios para siempre. Y esa misión no se terminó ahí. El Señor se fue a los cielos, pero Él derramó su Espíritu Santo, que hoy ha sido derramado en su iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Dios en este lugar? Levanten su mano. Acá está la iglesia del Señor. Aleluya. Entonces, Él ha derramado su Espíritu sobre tu vida y sobre mi vida. Dice Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, amén. Para anunciar el reino. Y dice que este reino tiene que comenzar por dónde. Es lindo ser misionero, amén. Es lindo conocer lugares, es lindo llevar. Y muchas veces Dios llama específicamente a personas, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con muchos de sus siervos, que él tuvieron llamados especiales y fueron tal vez directamente a lugares lejanos de su casa, de su domicilio, pero aquella primer consigna que Dios nos da, ¿no es cierto?, directiva, es que recibiremos poder y vamos a comenzar a predicar, ¿en dónde? En Jerusalén, amén, en nuestro territorio. Y luego nos vamos a otra ciudad, y luego a otra ciudad, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor nos desafía, hermanos y hermanas. Dios nos está desafiando a que tenemos que comenzar a conquistar nuestro territorio. El territorio está allá afuera. Después, al final, le voy a mostrar cuál es su territorio. Pero ahora vamos a hacer un trabajo. Ustedes van a ver que hay una hojita arriba de cada mesa con una birome. Entonces, vamos a tomarnos 10 minutitos para juntos aprender, trabajando en nuestras mesas, las cuatro cosas importantes que tenemos que realizar para conquistar nuestro territorio. Va a haber uno que va a tener el punto uno, que dice conocer el territorio. Otro va a tener el punto dos, que dice preparar una estrategia de conquista. Otro va a tener el punto 3, que dice entrar en el territorio. ¿Alguno lo tiene? Y otro va a tener el punto 4, que dice afianzar la conquista, tomando posesión definitiva del territorio para Dios. Nuestros hermanos que van a contestar el punto 1, que dice conocer el territorio. Bueno, vamos a atender a nuestra hermana un ratito, ¿sí? Nuestros hermanos, ¿sí? Bien, bueno, el Señor nos habló sobre esta palabra, sobre conquistar el territorio, ¿no es cierto? Que envía, dice, envía tu hombre que reconozca la tierra de Canaán. Nosotros, al entender, nuestras hermanas y yo, decimos, el Señor nos envía a conocer el territorio, ¿cómo? Orando, ayunando y guiada por el Espíritu Santo de Dios para conocer y cubrirnos con la armadura de Cristo, porque no sabemos qué vamos a encontrar, pero confiando en el Señor que nos va a liberar. Amén. Y así cada paso. El otro grupo 1. Ahora le pasamos el micrófono al otro grupo 1. Bueno, tenemos que conversar acerca de las maneras en que podemos conocer el territorio donde estamos para poder conquistarlo para el reino de Dios. Y hablábamos de salir primeramente de la iglesia, ¿no? De lo que es el templo, y observar y escuchar y conocer y hacerlo a través de los ojos y los oídos espirituales, y también orar por revelación para que Dios nos muestre las necesidades, recorrer, estudiar la historia, estudiar las costumbres, sus necesidades. Y hablábamos de estar atentos a lo que Dios nos revele, ¿no? Acerca de lo que hay en el lugar. De lo que predomina sobre el territorio, sería la idolatría, los principios, las necesidades, bueno, etcétera. Eso sería. Amén. Entonces, qué hermoso, ¿no es cierto? Dice, Dios nos desafía para conquistar nuestro territorio, en primer lugar, nuestro territorio, conocer el territorio. Como decían las dos mesas, este texto decía, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Él antes de meterse, mandó lo que se llamaban espías, ¿no? Mandó hombres, mandó personas que entraron en el territorio y lo reconocieron, como decían ellos, para observarlo, como decían ellos también, orando antes de entrar, se habían preparado, dice, hacer un trabajo de campo, amén. Un trabajo en el lugar, meternos, observar las costumbres, como también decían, los problemas que tienen, espirituales, económicos, fortalezas, debilidades. También habla de nuestro territorio, que también es nuestra familia, compañeros de trabajo, estudio, vecinos, todo nuestro círculo de influencia, ¿no es cierto? Mostrar interés genuino por ellos, amén. Entonces, tenemos que conocer el territorio, ese es el primer punto del comienzo de la conquista. Vamos a ver el punto 2. ¿Lo que tenían en el punto 2? Sí. ¿Qué sería preparar una estrategia de conquista y cómo hacerlo como iglesia? ¿Qué sería preparar una estrategia? Pusimos que debemos considerar si tenemos los recursos necesarios y debemos prepararnos espiritualmente, reconocer los recursos que tenemos, ayunar y esas cosas. Después pusimos cómo hacerlo como iglesia, debemos hacerlo unidos, compartiendo libertad, debemos compartir el mensaje y ponernos también metas desafiantes pero alcanzables para la iglesia, digamos. Amén. ¿Alguien más? ¿Otro más tenía el punto 2? Agrega. No, que viendo... Porque había un pasaje que decía que un rey no va a marchar a la guerra contra otro rey si no se sienta primero y considera cuántos son, ¿no? Y bueno, se había mencionado que vamos a comenzar, la iglesia va a comenzar con unas caminatas de oración que tienen que ver con esto, ¿no? De reconocer el territorio espiritual e ir intercediendo por esas personas. No solamente agregar eso, que es parte de la visión de lo que la iglesia va a hacer en este tiempo. Amén. Qué hermoso, ¿no es cierto? El Señor nos está desafiando y qué bueno que como iglesia podamos aceptar el desafío. Y como decía Coti, ¿no es cierto? El texto de Lucas 14:31 decía que el rey cuando marcha a la guerra contra otro rey se sienta primero y considera. O sea, tiene que hacer una estrategia. Tiene que sentarse, calcular, ver sus posibilidades. Y así también nosotros como iglesia del reino de Dios, tenemos que preparar esa estrategia para conquistar. Y como decían bien nuestros hermanos, la oración, el ayuno, las caminatas de oración, visitación, aquellas cosas que el Espíritu Santo va a ir revelando a su iglesia, amén, al pastor, a los siervos, a cada hermano, Dios va a poner en su corazón, el Espíritu Santo, peticiones, ¿no es cierto? Cuando a veces teníamos la cajita de peticiones que mucha gente pasaba y dejaba sus peticiones, ¿cuántas veces han venido personas que agradecer al Señor por las oraciones contestadas de las peticiones? Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos varias escuelas secundarias acá cerca. Y qué bueno, creo que lo vi en Varela, un grupo de jóvenes, en este caso escuela, ¿no? Pero un grupo de jóvenes que tenían un bidón grande con jugo y a la gente que estaba en el banco le daban un vasito de jugo. Estaban horas esperando, ¿no? Distintas estrategias para demostrar el reino de la luz, para demostrar el amor de Dios a las personas, ¿amén? Y para acercarnos con este reino maravilloso que Dios nos ha puesto, ¿amén? Entonces, tenemos que tener una estrategia para conquistar nuestro territorio. Muchas cosas más que Dios va a ir poniendo. Charlas, ¿no es cierto? Como se hacían antes, a veces, que puede surgir también alguna vez una charla sobre un tema cultural acá en la iglesia o en un espacio donde uno puede estar en una sociedad de fomento o algo, un miembro de la iglesia, y luego poder hacer una oración. como por ahí un deporte, hacer un jugar un partido, ¿no es cierto?, de algún deporte, y luego, o antes del deporte, orar por las personas que lo integran. Entonces, es una manera de impactar, de hacer conocer el reino, amén, de llevar estrategias para el reino de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Quién tenía el punto 3? Acá. ¿Escuchamos el punto 3? El punto 3 habla de cómo entrar en el territorio como iglesia, ¿no? Y bueno, acá con el grupo pudimos, por el pasaje que nos decía, de una manera de entrar sería obedecer y creer a lo que Dios dice, ¿no? Tomando acción sobre distintas actividades que se pueden surgir acá en la iglesia, porque de hecho, como pasó hace poquito con el tema del Día del Niño, ¿no? Bueno, esa sería una de las maneras para poder entrar en territorio. Aparte, yo creo, ¿no?, que Dios nos dio a nosotros habilidades y dones, ¿no?, que como iglesia en conjunto se pueden usar para poder formar alguna actividad para darnos a conocer y que la gente se interiorice en esto, ¿no? Amén. Entonces, qué bueno, ¿no es cierto? Básicamente, el punto 3 se refiere a cumplimentar aquellas estrategias que hemos hecho, amén. O sea, conocemos, decíamos el punto 1, comenzamos a conocer el territorio. Luego, armamos las estrategias, consensuamos con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, de los distintos ministerios, ¿no es cierto?, que Dios va a ir poniendo las estrategias para la conquista. Y luego, el punto 3 es, me quedo con las estrategias en un papelito y las dejo archivadas. No. Entrar en el territorio, amén, la marcha, comenzar, gloria a Dios. El texto que leíamos era de Deuteronomio 2:24, donde al final decía, comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él, amén. Entrar a la batalla, comenzar a la acción. Eso el Señor nos está desafiando a no quedarnos con las ideas solamente, sino llevarlas a cabo en el nombre del Señor. Punto 4. El punto 4 habla de afianzar la conquista tomando posesión definitiva del territorio para Dios. Plantar bandera del reino. Amén. Y esto, al leer los pasajes de Deuteronomio 12:1, que dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis por poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Esto, lo que nosotros pensamos como grupo, es que primeramente nosotros tenemos que agarrar y afianzarnos, o sea, cuidar de tomar... Tomar el territorio primero. Tomar, o sea, el territorio, ya pero estamos, ya primeramente, en el territorio. Primeramente nosotros tenemos que poner por obra los estatutos y decretos que el Señor nos manda que cuidemos. Amén. ¿No? Y ahí, claro, y afianzarnos en eso. Y así, y salir como iglesia y predicarle a las personas que no conocen de Cristo, así irle ganando territorio al enemigo y que más personas puedan conocer al Señor. Gloria a Dios. Afianzar, amén. Eso quiere decir que nosotros, una vez que el Señor nos llevó, que nosotros fuimos obedientes, fuimos soldados obedientes, entramos al territorio, comenzamos a conquistar, tenemos que afianzar el territorio, amén. No decir, qué lindo, cuánto, como pasa a veces en las campañas, ¿no es cierto? Lamentablemente, me acuerdo de muy chico siempre que hacían campañas multitudinarias, seguramente muchas personas se entregaron al Señor y era cierto que se habían entregado al Señor, pero faltaba el discipulado, faltaba la visitación, faltaba, ¿no es cierto? Ellos tenían el primer conocimiento, el primer contacto con el Señor, pero faltaba que el pueblo de Dios afianzara el territorio, plantara bandera, amén, en el nombre del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer una vez que el Señor nos lleve al territorio y que podamos conquistar en su nombre. El desafío es afianzar, amén, en el nombre del Señor. Tenemos que, con las leyes de Dios, con la palabra de Dios, enseñarle. El pueblo de Dios no era solamente que tenía que entrar al territorio. Ah, qué bueno, conquisté el territorio, ahora hago la mía. Yupi, yupi, no. Tenían que estar en el territorio e inclusive si a veces tomaban esos pueblos de alrededor que pasaban a ser siervos de ellos, tenían que enseñarle la palabra, amén, a sus hijos, a su siervo, a su criado, tenían que enseñarle la palabra, la ley de Dios. Y el Señor también nos enseña que nosotros tenemos que, una vez que el Señor traiga a millares, que seguramente Dios lo ha planeado, como el Señor nos está diciendo a través de su siervo, muchas reuniones, nosotros como iglesia tenemos también el desafío de afianzar, amén, de bendecir a estas personas, como lo estamos haciendo, pero seguramente Dios va a ir mostrando más estrategias para que esas personas puedan afianzarse en el camino, amén, aprender más de la palabra, talleres, ¿no es cierto?, como se está haciendo ahora lo de conectados, ¿no es cierto?, para aprender más de la palabra, para crecer más en las cosas de Dios, como el domingo que viene va a ser el taller de alabanza para aprender más la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y esas oportunidades que Dios nos da para crecer y afianzarnos en Él, tenemos que aprovecharlas y no solamente quedarnos nosotros con eso para nosotros, sino que bendecir a otros, ¿amén? Por ahí uno de tus hermanos o los hermanos que están viniendo por primera vez o hace poco, se le pasó una de estas noticias, no alcanzó a agarrar el boletín o no se olvidó entrar a la página de Facebook, o justo faltó una reunión donde se dio la noticia. Y cuando tenemos la oportunidad de acercarnos, aprovechar la oportunidad y invitar a estas personas. Decir, uy, ¿será que el hermano Pablo, la hermana Juana, será que se habrá enterado esta noticia? Un llamadito de teléfono, amén. Mirá, no te perdás que va a haber un taller de alabanza. ¿A vos te gusta? ¿Te interesa alabanza? ¿Cómo alabar mejor al Señor? ¿Cómo tener herramientas? ¿Cómo hacerlo de todo corazón? El domingo que hay un taller, hacé lo que puedas para no faltar. ¿Amén? Y así, cada cosa que produce crecimiento, tenemos que invitar, acercar, amén, como se hace con la reunión de matrimonio, que se le lleva una invitación. Y así, que nuestros hermanos que están comenzando en el camino, no abandonarlos, no dejarlos a la deriva, sino que tenemos que apoyarlos. Y así juntos vamos a crecer. De esta manera, el territorio que hemos conquistado, la bandera del Señor va a flamear, amén. Y nadie la va a sacar de ese lugar. Gloria a Dios. Entonces, este es el desafío que hoy tenemos como iglesia. Que el Señor me hace a mí y te hace a vos. ¿Y dónde nos puso el Señor a nosotros? En una ciudad. Este es nuestro territorio físico ahora, amén. Y esta ciudad, ¿la conocías vos? Se llama Florencio Varela. Yo nací acá. Ah. Ahí está la ubicación, ¿eh? Provincia de Buenos Aires, Florencio Varela, dentro del conurbano bonaerense. ¿Eh? Ahí está, hay un montón de partidos y ahí el que está marcadito es la ciudad donde Dios te puso a vos y nos puso a mí, donde Dios puso esta iglesia del reino para conquistar para el Señor, amén, para ir y conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Entonces es hora de que podamos tomar este desafío. También tenemos, como decíamos, tenemos como territorio nuestra familia, nuestros ámbitos de influencia, el trabajo, el barrio, los vecinos, la escuela. Todo eso es el territorio que Dios nos dio para trabajar, para conquistar y tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, este es el tiempo, amén. Es el tiempo de conquistar nuestros territorios. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Efesios 6:10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Deuteronomio 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. ¿Cuánto creen esto? ¡Aleluya! El Señor va adelante, amén. Él está con nosotros para vencer en su nombre. Y dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Desde el río Éufrates hasta el mar occidente. Yo puse desde Florencio Varela hasta lo último de la tierra, que está en nuestro lema, amén. Y dice, será vuestro territorio. Entonces, tenemos que creer al Señor, amén, y aceptar el desafío. Y dice este último texto que vamos a leer, 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermano, hermana, cada uno de nosotros, el Señor nos está llamando a conquistar nuestro territorio, pero Él está con nosotros, amén. Ya nos dijo el Señor cómo vamos a hacer, tenemos que conocerlo, tenemos que hacer una estrategia, tenemos que entrar y tenemos que afianzar. Y el Señor, la gloria y la alabanza va a ser para el Señor. El Rey es Él, amén. Pero nosotros somos sus siervos, somos sus guerreros. Entonces ya es hora de dejar el letargo, de dejar estar pasivos. El Señor nos desafía a entrar. Amén. Así como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus discípulos. Y nosotros que también somos discípulos del Señor. Vayamos a conquistar la tierra que el Señor nos dio. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar al Señor. Amén. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Gracias porque vos tenés planes, tenés pensamientos, tenés sueños con esta iglesia maravillosa que tú formaste en este lugar, Señor. Gracias porque vos no te conformás con lo que hiciste con nosotros, porque tenés planes maravillosos de hacer cosas más grandes con tu iglesia en este lugar. Por eso te damos gracias porque vos nos desafías en esta hora. Queremos aceptar el desafío como iglesia, Señor. Danos la fuerza y la sabiduría, Señor, para salir en tu nombre y a conquistar el territorio que tú nos diste, Señor. Y creyendo a tu palabra, sabemos que vos vas adelante de nosotros. No estamos solos, Señor. Vos estás peleando la batalla por nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Bendecí a tus hijos, bendecí a tu iglesia, Señor. Y creemos que veremos cosas tremendas en medio de este lugar, Señor. Y veremos muchas almas salvas y rescatadas para el reino de la luz. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.